a repetirse la historia, donde murió Chuy Cadenas, mataron a Juan Bedoya cuando andaba barbechando para sembrar su cebolla. Llegaron los federales a ver qué había sucedido. Gritaba Alicia Fernández, mataron a mi marido. Pero si me dan refuerzo, les entrego al asesino. El capitán les ordena a cinco del pelotón: acompañen la señora y tráiganme a ese matón. Si les hace resistencia, mátenlo sin dilación. Llegaron los federales a la hacienda El Platanal. Les dice Alicia Fernández, ahí tienen al criminal. Preparen muy bien sus armas, no se les vaya a escapar. Flores ya se ha dado cuenta que lo venían a prender. Prepara su 30-30 pa' poderse defender, pero Alicia le dispara y así lo vieron caer. Ya con esta me despido, ese es el fin de la historia. Aquí termina el corrido de Flores y Juan Bedoya. Y dice Alicia Fernández, que Dios los tenga en la gloria.